Marcando Territorio, tu programa de rock nacional. Por eso los estómagos, más pobres a las cabezas. No queda nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado. De sentirte a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo en una noche como hoy de fuego. Paga tu alma en celo, es su trampa el cazador sereno. Va a estar esperándote en esta soledad, la que asila tanta gente. El que salve su vida la perderá. El mundo tan feliz, a su mal me he acostumbrado. De sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. La Renga, qué excelente banda, qué excelente banda de hard rock argentina. El tema A Tu Lado, lo que estábamos escuchando de Detonador de Sueños, el octavo álbum realizado por La Renga, fue presentado el 8 de noviembre de 2013 en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba. La tercera canción de este disco, El Ojo del Huracán, le da su título al último DVD del grupo. En El Ojo del Huracán consta del concierto realizado el sábado 4 de diciembre del año 2004. La última pista del álbum comienza con la canción Hiela Sangre y al finalizar esta, luego de un lapso de silencio, comienza una grabación instrumental conocida como Pasto Tomado. Las ilustraciones fueron realizadas por Fito, Tachi y Semilla Bucchiarelli, ex bajista de la banda de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el diseño gráfico por Mario Pisano y los Gutenberg. Se podría decir que este álbum consta de múltiples portadas, una exterior, una media y una interior. La exterior consta de un pulsador industrial rojo atornillado en una pared de acero hecha de varias planchuelas unidas con tornillos. Debajo de este pulsador, el símbolo de La Renga, de color metálico. Todo esto es visto desde abajo, con una a través de un vidrio roto, desde el centro de la portada. Sobre todo esto, una especie de sello que dice Detonador de Sueños, ubicado en la parte superior, levemente deslizado hacia la izquierda. El metal de la pared es de un violeta oscuro, la base y pulsador es gris, muy oscuro, el sello es blanco. La media es toda una especie de envoltura de la caja del CD. Desde el frente se ve, desde una pared de acero remachado, un círculo en que en el centro tiene la figura de una cabeza rapada y cuello humanos con los ojos cerrados y un collar. Ambos costados de este círculo, calaveras monstruosas enfrentadas a rostros humanos. La línea que separa ambos rostros forma con una línea imaginaria horizontal grados de 30 a la izquierda y 150 a la derecha. Desde atrás se lee La Renga, letras escritas con planchuelas remachadas. El metal en estos casos es de color violeta con brillos de naranjas y amarillos, aunque los brillos de los rostros son blancos. Una placa realmente digna de ver y detalladamente, porque tiene muchísimos detalles, una obra maestra realmente. Nos vamos ahora con Derrocados y Canción por la Paz, un acústico de Derrocados. Celeste y Blanco. Si somos hermanos, ¿por qué nos peleamos? Yo no entiendo. Si en un apretón de manos todo el mundo es nuestro, ¿qué ganamos con sufrir? ¿Qué ganamos con pelear? Luchemos todos unidos por lograr la paz. Ya no existen las palabras, solo armas de fuego, que a la risa de una madre convierten en ruego. Detengamos el rencor, que solo exista el amor. Respetar, no mataremos inútilmente por un pedazo de tierra más, y aquella madre ya no volverá a llorar. De ahora en más, y ya en el mundo no habrá odio ni rencor. Nos daremos la mano con amor. Thank you. Los Derrocados, Canción por la Paz, esta banda que se inició como banda el 1 de julio del año 2008 con el afán de sumarse a la marcha del motor del rock fueguino, y fue así como empezaron a trabajar, a componer sus propios temas, a comprar equipos para lograr un buen sonido y la difícil tarea de reclutar de distintos músicos que pasaron y aportaron su granito de arena para ir dándole forma a lo que se buscaba en sonido y estilo musical, pretendiendo marcar una diferencia entre las demás bandas y establecer un propio estilo. Queríamos, dicen los chicos, que cuando nos escucharan se dijera que somos Derrocados y que no que sonamos igual a otra banda de renombre. Al fin ese objetivo fue logrado después de haber tocado en diferentes lugares de la ciudad de Río Grande y Ushuaia y junto a figuras del rock nacional como Luis Robinson, ex armonicista de Papo, y Bob Serafine, ex guitarrista de Riff, banda que también lideró Papo. El 10 de marzo del año 2012 entraron a la sala de grabación en Híbrido Producciones y grabaron su primer material titulado De la misma sangre, en donde participó Bob Serafine en el tema Ha muerto el rey, tema dedicado exclusivamente a Norberto Papo Napolitano. Rock fueguino y del bueno con Derrocados, lo que pasaba, Canción por la Paz, este acústico tremendo. Vamos a la pausa ahora con Sobrio, El Bordo. Despierto al fin, ya no hay cristal. El sueño acaba, pero el día empieza y así salís para enfrentar otra vez las mismas situaciones. De nuevo entras a tu lugar y te escapas donde tu mente pueda llegar. Hoy gris, mañana tal vez mejor se vaya tu tristeza. ¿Por qué será que siempre estoy soñando? No puedo estar sobrio en esta ciudad. ¿Por qué será que me ves tan extraño? Estás tan solo viendo atrás. Un tiempo atrás te vi llover bajo la luna, la tormenta un día, y a dar a luz a la simpleza volví de nuevo a este mundo. ¿Por qué será que siempre estoy soñando? No puedo estar sobrio en esta coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo rock nacional.